En la piedra te la pasa comentando, de Maristore la pasa tomando ron. En la piedra te la pasa comentando, de Maristore la pasa tomando ron. Hay que se vaya moderando, esta va a ser su perdición. Hay que se vaya moderando, esta va a ser su perdición. Paristore abandone esa carrera, que no lo quieren beber, que le planteen la licorera, que no lo quieren beber, que le planteen la licorera. Claro, culpable de Ocelina. Hasta mitad de ella la hace la observación, él es el primero que no se disgusta. Ahí dejará de beberrón, cuando consiga lo que busca. Ahí dejará de beberrón, cuando consiga lo que busca.